Hace apenas unos días, Cáritas hizo público un informe en su papel de agente de lucha contra la pobreza, en el que decía que por vez primera el número de autóctonos que piden ayuda en Cáritas ha superado al de inmigrantes. Es sin duda una tendencia muy destacada. Está con nosotros esta mañana el obispo de Donostia, San Sebastián, José Ignacio Munilla. Egunon, obispo. Egunon a todos. ¿Se está convirtiendo la Iglesia durante esta crisis en una referencia para hacer frente a la pobreza? Bueno, es sin duda alguna la crisis. Es una situación en la que muchas personas están conociendo el rostro real de la Iglesia. Yo siempre distingo entre el rostro real de la Iglesia y otro tipo de rostros que a veces se nos se nos han de alguna manera proyectado, que no siempre responden a la realidad. Bueno, pues es cierto, no hay como ponerse manos a la obra para dar una respuesta al que tiene problemas, para conocernos realmente. Ese dato que has dado es un dato que está dado a nivel estatal, hay que reconocer que entre nosotros todavía es mayor el número de inmigrantes que atendemos que el de autóctonos, porque el nivel de crisis pues es distinta, ciertamente, ¿no?, en Euskadi que en otros lugares. Pero sí es cierto que hemos notado un aumento grande, un aumento importante, pues entre los autóctonos, ¿no? Obviamente eso ha ido cambiando los parámetros en las proporciones que anteriormente atendíamos. Empezamos todo esto hace varios años como una crisis financiera, que ahora ha derivado en una crisis de empleo, de pobreza y de desigualdad. ¿Cómo se hace frente a esto? Vamos a ver, además pasa una cosa. Cuando llega una crisis económica, lo primero que se lleva por delante pues es a los más débiles. Y los más débiles suelen ser los que no tienen, digamos, pues una preparación especial, y los que no tienen en torno a sí el colchón familiar. Porque el colchón familiar, al final, pues también creo que si en esta crisis ha servido para conocer el verdadero rostro de la Iglesia, también ha servido para conocer el valor de la familia, que el valor de la familia es inmenso, ¿no? La mejor de las políticas sociales es el apoyo a la familia, porque es la que luego responde, ¿no?, en los momentos de la crisis. Digo que cuando viene una crisis, lo primero que se lleva por delante es a los débiles, y lo último, cuando se recupera, cuando se sale de una crisis, los últimos en notar, ¿no?, es la recuperación, van a ser los débiles. Con lo cual yo calcularía que todavía Cáritas, aunque la recuperación económica llegue y esperemos, ¿no?, que se haga notar, pues Cáritas durante bastantes años es previsible que va a tener pues unos números de atención muy muy grandes, como si estuviésemos todavía en plena crisis, porque los últimos en recuperarse son los más débiles. Y detectan ustedes que hay un aumento de voluntarios que se ofrecen a Cáritas y en general a los servicios de la Iglesia para trabajar en estos ámbitos. Sí, creo que también eso ha sido muy digno de subrayar, ¿eh? Hay un aumento del voluntariado en Cáritas muy grande. Sería impensable que Cáritas hiciese todo lo que está haciendo si no fuese pues porque existe, ¿no?, pues ese valor tan grande del voluntariado, que hace que de los recursos importantes, ¿eh?, porque ha habido un aumento muy importante de las donaciones a Cáritas, pues esas donaciones si fuesen pues gestionadas exclusivamente por personas profesionalmente remuneradas, pues no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo. El voluntariado creo que es una de las columnas vertebrales de Cáritas. ¿Tienen los datos de a cuánta gente pueden estar atendiendo, por ejemplo, en Guipúzcoa, obispo? Pues el año pasado en Guipúzcoa se atendieron a 29.000 personas, ¿eh? Estamos elaborando los datos del año 2013, pronto se presentarán, pero por los datos que tengo, todavía, digamos, pues estamos en datos similares a los del 2012. Digamos que el pico de la crisis se ha estabilizado en Guipúzcoa en unas 29.000 personas atendidas. Y estamos hablando del territorio con menor tasa de desempleo y seguramente con mayor riqueza del país. ¿Ha hecho usted antes una conexión, una especie de conexión entre la familia y el mantenimiento de la cohesión social? ¿Es así? Sí, yo creo que esto ha sido una de las oportunidades. La crisis nos ha mostrado que donde verdaderamente, ¿no?, el rostro de los abuelos aquí ha sido redescubierto. Los abuelos han demostrado que sus pensiones son capaces de ser estiradas desde una concepción de la austeridad, porque las generaciones mayores tienen una concepción de la austeridad que no tenemos otras generaciones, y son capaces de reducir sus gastos al mínimo y de repartirlos. Y hemos visto, ¿no?, estamos viendo pues a muchos padres y abuelos pues vivir con mucho menos de lo que vivían antes, pues para que sus hijos y nietos puedan salir adelante. Eso hay que subrayarlo. Incluso sabemos también de que hay un tanto por ciento importante, ¿no?, de abuelos que estaban en residencias sanitarias que han vuelto a sus hogares, ¿eh? Han vuelto a sus hogares y han sido también un enriquecimiento para la familia. Ha hablado usted de la austeridad, pero creo que otorgándole una especie de valor positivo que no se estila mucho en esta crisis, es decir, que se ha aprendido a vivir con sí. menos, pero claro, también se está dando la paradoja de que quienes más tenían también están ganando más, que la riqueza se concentra. Sí, eso es verdad también y hay que denunciarlo y hay que tener la capacidad también de que en el momento de la crisis hagamos un análisis, ¿no? Los obispos vascos al inicio de esta crisis escribimos una carta pastoral, ¿eh? Una economía al servicio de la persona. Ahora que estamos pues quizás en la fase, ¿no?, en el comienzo de la recuperación de esta crisis, sería bueno volver a leer esa reflexión. Una economía al servicio de la persona era una reflexión que partía de que claramente hay que hacer un análisis, hay que hacer una denuncia del mal moral que está detrás, ¿no?, de esta crisis económica. Hay una crisis financiera, pero detrás de la crisis financiera hay una crisis moral, ¿no? Hay una forma inmoral de plantear la economía. Precisamente hoy voy a tener una primera reunión con distintos, digamos, responsables educativos, tanto de la Universidad de Deusto como de la Universidad de Navarra, los amigos de Arizmendiarrieta, y nos estamos planteando, ¿no?, la posibilidad de que la Iglesia pueda ofrecer también un máster en educación ética para que después de esta crisis pues podamos también hacer una reflexión de lo que no deberíamos de caer nunca más. Aprendamos una lección ética de esta crisis, ¿no? Nos gustaría poder ofrecer ese máster a los distintos profesionales que cursan diversas carreras, y bueno, y estamos haciendo también esa reflexión conjunta entre distintos organismos de la Iglesia. ¿Se atrevería usted a poner nombres de comportamiento poco ético a la hora de gestionar la economía? Bueno, quizás no me corresponde a mí empezar a señalar con el dedo, ¿no? El Evangelio yo creo que tiene la capacidad de denunciar el pecado sin ponerle nombre propio al pecador, ¿eh? Me parece que eso es importante. Nosotros no somos jueces, a la Iglesia no le corresponde, ¿no?, juzgar a las personas, pero sí que le corresponde, ¿no?, dar un juicio ético, un juicio moral sobre los comportamientos. ¿Qué comportamientos, obispo? Hombre, pues me refiero a comportamientos, en primer lugar, yo diría, de despilfarros, de gastar lo que no se tiene. Lo primero que dejó patente esta crisis fue el hecho de que estábamos gastando por encima de nuestras posibilidades, de que hay un endeudamiento que no es de recibo, que, digamos, nuestros políticos habían acostumbrado, pues bueno, en primer lugar, en cuanto a la deuda pública, pues hacer su campaña electoral, pues hablando de cuántas cosas he construido, y parece que uno tiene que gastar el dinero que no tiene para después tener una campaña electoral en la que se cuelgue medallas a costa de ir agrandando una deuda. Eso creo que ha sido un mal endémico entre nosotros. Ese mal endémico también ha existido en el gasto privado. Yo creo que la austeridad como valor positivo tiene que ser recuperada. Es que es muy importante gastar lo que se tiene y no gastar lo que no se tiene. De ese problema luego vinieron muchos males, porque claro, existió pues un recurso a los bancos, que casi ellos pasaron a ser el motor de la economía, porque es que resulta que estábamos gastando el dinero que no teníamos, ¿no? Es una economía ficticia, irreal. Yo creo que entre todos los problemas ese ha sido, yo diría, el problema madre. Cualquiera diría, parece que al obispo Munilla le gusta el discurso de Angela Merkel. Bueno, yo también soy hijo de una familia austera, ¿eh? Yo también soy hijo de una familia austera, y yo he visto a mis padres, nunca les he visto pedir préstamos. Es que, ojo, es que luego ha habido por ahí quien hasta ha pedido préstamo para irse de vacaciones. Y vemos la publicidad de muchos artículos diciendo, pague 10 euros al mes. ¿Pero qué es eso de pagar 10 euros al mes? Yo creo que se nos ha introducido una ideología consumista en la que no consumimos lo que necesitamos, sino que se nos lleva a necesitar lo que se nos ofrece para consumir, ¿no? Y yo, bueno, no sé, eso no sé si viene de Merkel o de Jesucristo del Evangelio, pero yo creo que me apunto a esa filosofía. Retomemos la idea de la familia, porque usted está muy involucrado en el debate del aborto. Que en los últimos meses, evidentemente, ha cogido fuerza con el intento de reforma legislativa que impulsa el ministro Gallardón. ¿Que impulsa o que impulsaba? Porque parece que esto se ha aparcado. No sé si ustedes están preocupados ante el frenazo que ha tenido este debate. Bueno, no tenemos noticias, ¿no? Tampoco tenemos contacto de cómo va ese tema. Pero sí que creo que es una oportunidad. A ver, creo que es, pues en muchos años es la primera vez que se plantea una reforma en la dirección de la defensa de la vida. Yo he dicho por ahí que lo que más me gusta de esta reforma es el título, Ley de Defensa de la Maternidad, Ley de Promoción de la Maternidad y Defensa del No Nacido. Me parece un título perfecto. Luego no sé si la realidad de la ley responde al título, pero me parece que la altura ética de una sociedad, ¿no?, pues se mide por cómo se comporta con los más débiles. Y sin duda los más débiles son los no nacidos, ¿no?, que no tienen sindicatos, que no votan, y que, por lo tanto, digamos, pues no existe, que incluso, ¿no?, pues aunque hay sentencias del Constitucional, la del año 85, que se reconoce el derecho a la vida del nasciturus, bueno, se le reconoce el derecho a la vida del nasciturus, pero luego por la vía de los hechos consumados hay unas continuas violaciones de la ley que hacen que eso sea un coladero y que en la práctica haya un aborto libre. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo que se haya llegado a lo que se llamaba la paradoja Aído. Que la paradoja Aído fue el decir que, bueno, el nasciturus es vida, pero no es vida humana, dijo aquella famosa ministra. Y es paradójico, ¿no?, que se pueda negar la vida humana en el seno materno. Me parece que la Iglesia desgasta su voz por las vidas, y además es el futuro de la sociedad, ¿no? Tenemos que hacer una apuesta por el futuro, tenemos que creer en la vida y en su dignidad. Y además, digamos otra cosa, y estamos en una sociedad que, gracias a Dios, ha dignificado mucho las adopciones. Hoy en día pues se ha dignificado mucho las adopciones, pero tenemos que darnos cuenta que para poder acoger en adopción tiene que haber alguien que dé en adopción. También deberíamos de dignificar la entrega del hijo en adopción, no solo la acogida en adopción, la entrega en la adopción debería ser igualmente dignificada. Todo esto finalmente desemboca, todas estas cuestiones que además están vinculadas de manera fronteriza, el debate biológico, el debate psicológico, el debate jurídico, finalizan en este debate político que, de momento, en esta tesis que usted defiende, solo tiene a un partido detrás y no a todo, al Partido Popular. ¿Usted tiene alguna recomendación para los partidos políticos en este tema? Sí, yo sí. Francamente me atrevería a decir que es que la vida es un derecho, no es un derecho más, es un derecho prepolítico. Si nosotros ahora podemos votar, si vamos a poder votar, es porque hemos nacido. Si no hubiésemos nacido, no podríamos votar. Yo entiendo que, yo les diría a todos los partidos políticos que el derecho a la vida es un derecho prepolítico, es un derecho prejurídico, y que, digamos, que el orden, que el poder legislativo, ¿no?, que unos partidos políticos pretendan decir quién tiene derecho a la vida y quién no tiene, que pretendan legislar dónde está la línea divisoria, la frontera divisoria entre el derecho a la vida y la exclusión de tal derecho, me parece que es una prepotencia inadmisible, inadmisible. La vida nos precede, o sea, nadie se le ha pedido permiso para haber nacido, y curiosamente los que ahora piden tener el derecho, ¿no?, al aborto, nacieron. Y porque nacieron, ahora pueden reclamar ese derecho. Es que hay una contradicción muy grande, ¿no? Yo creo que es lo que yo diría a toda la clase política. Me parece que defender el derecho a la vida no es cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Es un tema prepolítico. Prepolítico es también, según amplias capas de la sociedad, desposeer a las mujeres de su derecho a decidir qué hacer, ¿no? A ver, si es que yo creo que plantear, ¿no?, plantear el derecho a qué hacer es olvidarse de que uno tiene un derecho siempre y cuando no esté obstaculizando, no esté en contra del otro. Tuve un intercambio, ¿no?, un intercambio de mensajes con el presidente de Extremadura, el señor Monago. Él hizo una afirmación en Twitter diciendo que a nadie se le puede imponer ser madre Y yo le respondí en Twitter y le dije, hombre, madre ya lo es. Ahora la cuestión es si el niño nace vivo o nace muerto, pero madre ya lo es. Es decir, no se puede invocar un derecho frente al del otro, ¿no? Esto creo que es muy obvio. Es que hay veces que queremos negar la evidencia. Y no olvidemos otra cosa, ¿eh? Que yo creo que la madre es la segunda víctima. En el aborto, muy pocas veces, de hecho el 40% de las mujeres que están abortando ahora mismo en España son inmigrantes. Estoy convencido de que ellas serían las primeras que optarían por la vida si se les diese un medio, si se les diese una posibilidad, ¿no? Esa imagen de la mujer como defensora de su derecho a abortar no responde a la realidad. Los hombres solemos ser mucho más pro aborto que la mujer. Detrás del aborto hay un planteamiento machista de no querer ser responsable de la concepción. En realidad la mujer es la segunda víctima del aborto. Por eso me parece que una de las cosas buenas del proyecto de Gallardón pues es el hecho de que se renuncie a punir penalmente a la mujer que haya abortado. Me parece que la lucha contra el aborto tiene que ser la lucha contra las clínicas abortistas y contra quienes hacen negocio, ¿no?, pues de este escarnio. Pero en su planteamiento se podría entrever que a las mujeres se les obliga a abortar, cuando no es así, cuando es una opción. Vamos a ver, yo creo que no es así. Yo te puedo decir que conozco muchas personas que han abortado. Los sacerdotes hemos tenido muchas horas de confesionario y te puedo decir que la gran mayoría de las mujeres que abortan, estoy convencido que lo están haciendo a veces desde las presiones de su pareja. En primer lugar, con mucha frecuencia. Desde la presión de una sociedad que no les da alternativas, que no apoya la maternidad, desde el riesgo de perder el trabajo, de tener miedo de decirlo, ¿no?, el mundo laboral. Esta semana, Iruquide, la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi, pues ha producido un vídeo que es una preciosidad, que por cierto ha tenido 300.000 visitas en menos de una semana, ¿no? Y se titula Ser madre es un plus. Y en ese vídeo que está en YouTube se plantea el drama de que existe una penalización, ¿eh?, en el mundo laboral a la mujer que ha sido madre, ¿eh? O sea, no es cierto que el aborto tenga lugar de una manera fría, calculada, y que sea una decisión sin ningún tipo de presiones. No es cierto. Ha denunciado usted, obispo, que no se puede marcar la X en las casillas de la Iglesia en la declaración de la renta de este año. ¿Qué está sucediendo? En Guipúzcoa, y exclusivamente en Guipúzcoa. Digamos que en Vizcaya se puede hacer, en Álava, en Navarra, pero es que digamos nos hemos llevado a la sorpresa de que la Hacienda Foral de Guipúzcoa, por su cuenta y riesgo, y además sin haberlo consultado en juntas generales, sino el equipo, digamos, que gobierna la Diputación de Guipúzcoa, ha tenido un cambio sin previo aviso, porque nos hemos enterado cuando hemos ido a hacer la declaración de la renta a ver que no se podían este año marcar al mismo tiempo la X de la Iglesia y la X de Asuntos Sociales. Y bueno, pues nos parece sorprendente ese cambio sin previo aviso. Lo tenemos en estudio, nos cogió la Semana Santa por medio, pero lo tenemos en estudio, ¿no?, pues con los servicios jurídicos, y nos parece una falta de sensibilidad, ¿eh? Y además voy a dar un dato que hasta ahora no había dado, y es que uno, según vamos profundizando en este problema, pues bueno, sorprendentemente hemos conocido que en el actual sistema del cupo, es que a la Diputación de Guipúzcoa no le afecta para nada el número de X que vayan a la Iglesia, porque el sistema del cupo, la cantidad pactada anualmente para entregar a Madrid, incluye, yo no sabía eso, pero incluye esa la cantidad de la X que vaya para la Iglesia. Por lo tanto, es el gobierno central el que definitiva entrega a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal, la cantidad dependiendo del número de X que los guipuzcoanos hayan marcado. Por lo tanto, sorprende que la Diputación de Guipúzcoa perjudique a la Iglesia sin sacar ningún provecho económico de ello. A mí me quedó sorprendido, ¿no? Porque una cosa es que haya intereses económicos encontrados, que eso podría justificarse, pero esto, no sé, en mi opinión, plantea una falta de voluntad de convivencia pacífica y de colaboración entre las instituciones, pues muy patente, porque entiendo que la Diputación tiene que ser la Diputación de todos los guipuzcoanos, y el año pasado pues hubo entre 65.000 y 70.000 guipuzcoanos que quisieron marcar la X en las dos casillas. Y digo yo, ¿por qué no se respeta su voluntad? Encima, siendo así que su elección no resta nada al cupo, o sea, es decir, no resta nada pero, a la Diputación. Una duda, ¿un guipuzcoano que quiera aportar a la Iglesia puede hacerlo? Sí, pero tiene que hacerlo exclusivamente la Iglesia y no se le permite apoyar asuntos sociales. O sea, tiene que optar entre asuntos sociales y la Iglesia. Y nosotros, francamente, pues no quisiéramos que ser competidores de los asuntos sociales llevados a cabo por Cáritas, por ejemplo. Quisiéramos que se pusiese, como el resto del Estado, que se pueda marcar la X en los dos. Entonces, creo que me ¿Hay, parece ¿hay un que... intento por perjudicar a la Iglesia? Bueno, yo, si me permites, me gustaría ser contundente y dejar los epítetos para, para quien lo juzga, pero aquí hay algo que es evidente. Además, yo en la rueda de prensa he añadido, cuando hablamos de este tema, que hay más problemas, porque la Diputación de Guipúzcoa, además de esto, por ejemplo, ha reducido solamente en Guipúzcoa, repito, del 30 al 10% la desgravación fiscal en los donativos a la Iglesia Católica, a Cáritas y otras instituciones y ONGs. Solamente en Guipúzcoa se ha reducido del 30 al 10% la desgravación en esos donativos. Y, por ejemplo, en Guipúzcoa, repito, solamente en Guipúzcua, no en Vizcaya, o en Álava o en Navarra, de 1.300.000 euros como presupuesto para la conservación del patrimonio, pues hemos disminuido a 35.000 euros al año. Es decir, hemos bajado al 3,5% del presupuesto anterior antes de la llegada de este equipo. Me parece que hay una falta de sensibilidad en la que, en mi opinión, los paganos son los más pobres, son los más débiles. O sea, el estar eliminando las desgravaciones fiscales a la Iglesia, a Cáritas, etcétera, yo creo que es una política muy equivocada, porque no está respetando, pues, precisamente a instituciones y asociaciones que están apostando por la lucha, pues, por los más débiles de la sociedad. Hay quien echaba de menos, obispo, la contundencia con la que usted habla en los casos de abusos a menores, que ayer, por cierto, se cifraron ante la ONU, más de 3.500 casos entre los años 50 y los años 80. La pregunta es, ¿todos estos casos se llevarán a los tribunales? ¿Será el Vaticano agente activo en ello? Sí, pero yo creo que hay que entender una cosa: el Vaticano es agente activo, pero la Iglesia, dado su estructura, el responsable último es el obispo de cada lugar. ¿Me explico? Es decir, el Papa es el obispo de Roma y él es el que tiene la responsabilidad en el nombramiento de los obispos de todo el mundo, pero la responsabilidad última, pues, de lo que pasa en cada diócesis la tiene el obispo. Creo que nosotros lo que sí hemos recibido, pues, es un mensaje contundente del Papa actual, de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, de tener una política de cortar de raíz, ¿no? Y de no admitir en el sacerdocio y de tener una política de tolerancia cero con quien haya caído en la aberración, en la aberración de haber cometido algún tipo de abusos a menores. Pero al mismo tiempo, también quiero decir, porque es de justicia, que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero creciendo en silencio. Y esos 3.400 casos desde el año 50, creo que es de justicia decir que son esos 3.400 sacerdotes, que es un número muy grande, son el 0,8% del clero. O sea, en el mundo hay 412.000 sacerdotes y desde luego nos avergonzamos, ¿no?, de ese 0,8%, pero me parece que es muy importante también, pues sería injusto absolutamente, ¿no?, hacer caer sobre el conjunto de los sacerdotes que entregan su vida, que luchan por los más necesitados y lo hacen con una vida íntegra, hacer caer sobre todos esa mancha. Yo creo que la Iglesia, desde luego, no le duele en paños a la hora de denunciar esta lacra, pero también creo que toda la sociedad debería hacer la autocrítica que la Iglesia Católica está haciendo. Porque, por ejemplo, te doy una cifra que esta semana yo recibía: un país como Alemania, que ha tenido especialmente este problema en un índice superior al de España, pues desde el año 95 en Alemania ha habido 210.000 denuncias por abusos, 210.000, que se dice fácil, ¿no? 94 de las cuales han tenido lugar dentro del seno de la Iglesia Católica. O sea, de las 210.000 denuncias, 94 han tenido lugar en el seno de la Iglesia, que ya es una desgracia muy grande, pero sería muy importante también poner el foco sobre las 209.993, que son las restantes. Eso creo que también la sociedad tiene que abrir los ojos, y creo que esta autocrítica, al igual que la ha hecho la Iglesia Católica, la está haciendo la Iglesia Católica, tiene que hacerlo el conjunto de la sociedad, porque los más débiles, los niños, pues una vez más tienen que ser nuestros favoritos, nuestros privilegiados en la defensa de sus derechos, el derecho de la vida y el derecho del respeto íntegro de sus de su dignidad. Nadie intenta, y desde luego nosotros no, extender ninguna sombra de sospecha hacia nadie, simplemente denunciar una barbaridad que sí. Tampoco hace falta poner en contexto para que quede en su justa medida, pero tampoco les hace ningún favor pues una actitud como la que ha tenido el cura este de Jaén el otro día, ¿no? Sí, lo he visto en el vídeo, y ciertamente ha sido muy torpe el hombre, ¿eh? Ya sé que el hombre pues ha pedido sus disculpas, pero ciertamente, ¿eh? La verdad, hoy en día también estamos en el mundo de la comunicación y puede ocurrir que el error de alguien pues caiga sobre todos. Es verdad que tú me decías que no estamos pretendiendo extender la mancha a todo el mundo, pero es verdad que existe, por ejemplo, en las redes sociales lo vemos, ¿eh? Hoy en día, cuando alguien interviene en las redes sociales, enseguida alguien le salta diciendo ¡pederasta! Y te dice eso. Es verdad. O sea, es decir, sí es cierto que esta matización que yo he hecho sobre, ¿eh?, sobre que hay que distinguir entre el 0,8% del clero y el 99,2% restante, parece innecesaria, pero yo creo que es necesaria, porque luego lo estamos viendo especialmente en las redes sociales, que a veces se comete la injusticia de que alguien parece que está como casi deseando, que exista una mancha para poderla extender, para poder encender el ventilador, ¿no? Estamos en el mundo de la comunicación, y quizás también pues esta sea pues una de las consecuencias inevitables del mundo de la comunicación, que los casos concretos pues es que existen el riesgo pues de generalizarlos, ¿no? José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Bueno, ha sido un placer. Gracias, un saludo hasta a todos. La próxima.